sepas muy bien. Si te he mentido fue porque tuve miedo de pensar que te fueras otra vez. Y un día tú puedes ver que te he mentido, quiero amarte. Si puedes perdonarme, por favor escúchame. Escúchame, escúchame. Pregúntale a tu corazón si el amor no es una razón para perdonarme. Escúchame, si contestas que ya no hay perdón, acabarás con una ilusión de vivir y por ti. Que hablaste a tu corazón, dime qué te contestó para seguir en adelante. Si no quieres tú volver, piensa detalladamente. Si es amor, sencillamente hazme caso, escúchame.